Pues buenas y calurosas noches, aquí empezamos una edición más de Calmaria, programa de rock sinfónico, rock progresivo, músicas afines de Onda Latina, que tiene pues de duración 2 horas y que acabaremos sobre las 12. Estamos en el 87.6, como siempre, en algunas zonas de Madrid donde todavía se nos escucha en la FM. Aquí en La Lucha, en casi todos los sitios, se escucha bastante bien. También en ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje y más emisoras por ahí en las redes que recogen nuestra señal. Pues un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando ahora o en alguna de sus repeticiones. Vamos a decir que, como ya ha empezado el verano realmente, que ha sido hoy, pues ya se están gestando los cursos de verano del mes de agosto. Y si estás escuchando ahora o en algún momento y tienes en la cabeza hacer algún cursillo de estos que hacemos en verano, pues ya lo puedes ir preparando, que se van a abrir las solicitudes pues a mediados de julio o finales de julio. Ya se va a ir completando el programa de los cursos de verano. Alguno tenemos en la cabeza y si hay hueco, pues lo haremos. Y lo dicho, en el día que empieza, según el calendario, el verano, vamos a empezar Calmaria, ya un poco agobiados, porque la temperatura del estudio número uno y único de la radio no es tan adecuada para hacer un programa como hace una semana, pero bueno, estamos acostumbrados. Y vamos a empezar el programa de hoy con la típica canción veraniega del verano de toda la vida, para nosotros, claro, o eso nos parece. Una canción que empieza con mosquitas, con pajaritos. En fin, hoy empezamos Calmaria tumbándonos en las praderas de Granchester, en las Granchester Meadows. Qué calor, chico. Esa mosca cojonera. Esos sudores. Pink Floyd. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dark fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground.

y la parte que correspondía a Roger Waters, que se llamaba esta canción Grantchester Meadows, las praderas de Grantchester, donde queda bastante bien reflejado el verano, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Y las cosas malas es, pues eso, cuando te da el sol en la cabeza y empiezas a tener alucinaciones. Pero hoy no vamos a poner esto que está sonando de fondo, lo vamos a dejar para otro día. Pero hemos empezado hoy con Pink Floyd, disco Umma Gumma, un disco en directo, otro en estudio. En el disco en estudio cada músico daba de sí todo lo que quería. Y en la parte de Roger Waters, pues este bucólico y perezoso Grantchester Meadows con el que hemos empezado hoy. Y vamos a seguir con uno de los conciertos que se nos echa encima, aunque están las entradas agotadas ya desde el primer día o segundo día, creo que es este sábado, cuando van a estar actuando en Madrid Kraftwerk con su show En Tres Dimensiones. Una lástima que no podamos ir a verlo porque vale un pastón, pero bueno, no lo imaginamos. Vamos a escuchar este Tour de France de Kraftwerk. Un disco doble en homenaje a la mítica carrera francesa. Mira cómo suda. esto era el Tour de France, del disco Tour de France Soundtracks, del grupo Kraftwerk, que esto salió pues en el año 2003, y que yo no sé si el próximo sábado, que creo que es cuando tocan en este festival de los jardines del Botánico, pues van a interpretar algo de esto. Pero bueno, desde luego, ver el show de Kraftwerk en tres dimensiones tiene que ser la polla, con perdón, y bueno, ya no lo contarán. Y es que estamos en verano, decíamos, en la época de festivales. España debe ser el país del mundo con mayor número de festivales veraniegos. Es sorprendente. También es verdad que España es el país del mundo donde más libros se editan y donde menos se lee. O sea, son contradicciones. Pues eso, es un país donde en verano la gente se vuelve loco. En cualquier aldea por ahí montan un festival. Y la verdad es que son todos iguales. Pero bueno, vamos a hablar un poco del Biprog of Mine, o Biprog My Friend, o como se llame este festival de Barcelona, que se hace siempre a finales de junio, principios de julio, el 30 de junio, 1 de julio. Y la verdad es que hemos visto el cartel este año y no nos parece muy atractivo, porque realmente eso siempre ha sido un festival de más bien de heavy, o de heavy progresivo, que de rock sinfónico, rock progresivo como Dios manda. Eso sí, esta noche vamos a decir, aunque ya la gente lo sabe, que el concierto del festival Biprog My Friend, yo le llamo Biprog Mine, de Barcelona, es el señor Steve Hackett, que afortunadamente pues estuvo actuando por aquí el año pasado en varios sitios. Pues vamos a seguir con Steve Hackett y vamos a irnos a su Genesis Revisited, del primero que hizo, allá por el año 96, ya ha llovido. Y vamos a escuchar dos temas que van unidos, una versión muy sorprendente del Dance on a Vulcano, del Bailando en un Volcán, y luego el Valle de los Reyes, Valley of the Kings, pero lo que es más bien sorprendente es la versión de Dance on a Vulcano. Pues eso, seguimos aquí en Calmaria, en Onda Latina, con el señor Steve Hackett, cabeza de cartel y único concierto realmente interesante, creemos, del festival este, el único festival de rock progresivo que hay en España, o en Barcelona, como queráis, que tiene lugar a finales de junio, el último día de junio y el primero de julio. El señor Steve Hackett y su banda. Thank you. Yeah. Pues esa era la música de Steve Hackett, el cabeza de cartel del festival Biprog, My Friend, de Barcelona, el único festival, iba a decir ibérico, pero es mentira, hay unos cuantos por ahí, pero que se hace este verano, así de los famosos, el único festival de supuestamente rock progresivo. Ahí estará Steve Hackett. Y sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmaria. Repetir que este programa se repite los lunes, más o menos a eso de la 1 a las 2. Y nos vamos a callar para escuchar uno de los proyectos del señor Steven Wilson, de los innumerables proyectos que tiene. Esto tiene un par de añitos. esto que está sonando tan introspectivo. Es una cosa que ha salido hace un par de años. Un sello tienda de discos que hay en Rotterdam, en Holanda, que se llama Tone Float, pues han grabado un disco, han sacado un disco, han editado un disco, que en vinilo de la edición es... hay dos, una doble con un gran libreto y una simple con un vinilo de color rojo muy bonito, pues de un disco que forma, está formado por los artistas más reconocibles de este sello holandés o de esta tienda de discos sello de Holanda llamada Tone Float. Y resulta que en este sello pues graba gente, o hay gente como Peter Van Vliet, Dirk Serrit, Shans Snowan, Theo Travis, por ejemplo, que aquí ya estaba escuchando, le hemos escuchado tocando la flauta, Mons With, Martin Van Der Bleuten y por supuesto Steven Wilson, que también aparece aquí tocando la guitarra, tocando varias cosas y cantando, como en este tema que acabamos de escuchar, Like Charcoal, en el que estaba Sam Snowman tocando las guitarras eléctricas y las percusiones, Theo Travis a la flauta y Steven Wilson a la guitarra eléctrica y a la voz. Es un disco así como muy experimental, con toques contemporáneos, muy introspectivo, a pesar de que en la portada pues sale un Kalashnikov o un arma de matar preparada para tal efecto. Bueno, pues una rareza, porque esto, se han hecho 1000 copias de este vinilo. Tone Float, pues eso, los artistas de este sello holandés haciendo un disco especialmente para la ocasión, del cual hemos escuchado la canción que abría el tema, el disco, Like a Charcoal, con el señor Steven Wilson, que está en todos lados cantando. Y ahora, para acabar esta primera parte de Calmaria, ya que estamos hablando de conciertos que hay a la vista, conciertos que están por ahí, está el de Camel en septiembre, vamos a hablar de uno que a lo mejor, con un poco de suerte, pues se produce a finales de este año o a finales del año que viene. The green night holds the hall. where the old year passes by. I can see the lights in the distance trembling, the dark cloak of night. Hands and lanterns are dancing, dancing, all so fine, all so sound. Standing on the bridge that crosses the river that runs out to the sea, the wind is full of a thousand voices. They pass by the bridge and me. I can see the lights in the distance trembling in the dark cloak of night. And as the mountains are dancing and dancing, all so slight. I can see the lights in the distance trembling in the dark cloak of night. And as the mountains are dancing and dancing, all so slight. Estamos refiriéndonos sin duda a la gran Lorena McKennitt, que acaba de publicar un disco después de hace un montón de años. Hace un montón de años que no ha publicado un disco y, según parece, hay posibilidades de que hay concierto para presentarlo, y esa gira puede pasar por España pues a finales de este año o a principios del año que viene o a mediados del año que viene. Estar atentos a vuestras páginas informativas favoritas, porque puede ser que en breve esté actuando Lorena McKennitt por aquí. Esto que estamos escuchando es un increíble documento visual y sonoro que se llamó Noches de la Alhambra, Nights from the Alhambra, y que recoge pues actuaciones de un concierto de esta impresionante mujer, creo que era canadiense, que canta como las diosas, toca el arpa, toca más cosas. Se grabó en directo en septiembre del 2006 en la Alhambra de Granada. Lo que hemos escuchado era un tema, bueno, conocido, casi menos como este que está sonando de fondo, pero un tema de las buenas canciones de Lorena McKennitt, All Souls Night. Y vamos a acabar esta primera parte de Calmaria pues con Lorena McKennitt, y en este mismo concierto un tema que se llama Hurón, Beltane Fire Dance, y que os va a traer pues unos muy buenos recuerdos. A mí me trae además recuerdos muy entrañables, porque esta canción que vamos a escuchar ahora fue la sintonía, era la sintonía de un programa mítico de Onda Latina que se transmutó luego en varios, pero siempre era el mismo, con el mismo espíritu. Yo creo que esta era la canción que abría la colina de Tara de nuestro amigo Fernando, que anda por ahí en Radio Círculo y en Radio Carmena, y lo hace de puta madre, por cierto. Pues esta canción, Hurón, Beltane Fire Dance, de Lorena McKennitt, era la sintonía de ese programa y nos trae entrañabilísimos recuerdos. Pues vamos a escucharlo aquí en Onda Latina, en Calmaria, Lorena McKennitt. Hey, oh. estamos en las canciones huérfanas de Calmaria, que divide el programa en dos. Acabamos de escuchar un tema de 9 minutos llamado Paradigma, y la verdad es que lo que tenemos aquí esta noche sí que son auténticas canciones huérfanas, porque esto que acabamos de escuchar es el grupo gaditano de Jerez de la Frontera, Metáfora, una de las primeras maquetas que nos llegó al programa cuando empezamos allá por el noviembre del 91, el siglo pasado. Pues fue esta maqueta, esta cinta de este grupo gaditano, que era una escisión del grupo Onza. Alberto Márquez y Jaime Padilla se separaron de Onza y grabaron 3 maquetas con un grupo que se llamó Metáfora, acompañado con José Manuel Barraquero al bajo, y también estaba David Navarro a la batería. Estas maquetas se quedaron ahí para siempre, nosotros las conservamos como oro en paño, y de vez en cuando pues las espolvoreamos y las sacamos a la luz. Lo que decimos siempre del pájaro que está en una jaula y que le abre la jaula para que se vaya, pues lo mismo pasa con las canciones, y de vez en cuando nos acordamos de estas primeras maquetas que nos llegaron al programa hace tantos años, que nos ponemos sentimentales. Hace muchos años, demasiados quizás, estaremos un poco enfermos. Bueno, lo que hemos escuchado, decíamos, se llama Paradigma, y en esta primera maqueta de Metáfora, que se llamó Cosmología, lo leo como el culo, había una canción que la hemos puesto muchas veces en el programa y que la vamos a volver a poner ahora, por supuesto. Una canción huérfana de libro, porque además es de que es absolutamente desconocida, las posibilidades de que esto algún día vea la luz, pues bueno, son remotas, imagino. Pero es que además la letra, el ritmo de la canción es absolutamente sinfónico, es absolutamente creíble. Una canción que se llama Soledad Infinita, y que la gente que haya sabido y que sepa lo que es la soledad infinita, pues se va a sentir bastante identificado. O sea que nos quedamos con este grupo Missing, desaparecido ya hace muchos años, autores de 3 maquetazas. La primera de ellas, y vamos a escucharlos, Metáfora, el tema se llama Soledad Infinita. Thank you. sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, aquí en el 87.6, en esta calurosa noche, bueno, pues antesala de lo que nos espera, pero ya sabemos que la música tiene esa virtud que solamente tiene la música y algunas personas, de darte calor cuando hace frío y de darte fresquito cuando hace calor. Acabamos de escuchar la canción que abría el primer disco de los japoneses, Outer Limits, allá por el año 85, Misty Moon, aunque ya habían grabado un disco a medias con otro grupo, pero este fue su debut, y el tema que lo abría, llamado Preludio, en una genialidad, lo titularon Preludio para empezar el disco. Estamos aquí en Calmaria, todavía nos queda un ratito de estar en la segunda parte del programa antes de meternos en la burbuja, en lo que llamamos el museo. Y ahora nos vamos a escuchar a un grupo que eran 10 músicos, uno detrás de otro, que en el año 72 ya habían grabado 4 o 5 discos, según la fuente donde bebas. Yo intuyo que 4 más un recopilatorio, pero bueno. Es un grupo que surgieron a imitación, o entre comillas, de grupos como Chicago, Blood, Sweat and Tears, mucho viento. Los que estaban en la primera fila acababan despeinadas, arroba. Y estamos hablando del grupo canadiense llamado Lighthouse, Faro. Tenemos aquí su, vamos a decir, quinto disco, Sunny Days, del año 72. Y vamos a escuchar un blues progresivo, porque es realmente lo que vamos a escuchar. Es un pedazo de blues progresivo, muy de la época, que tiene el título de Beneath My Woman, algo así como Debajo de mi mujer, o Debajo mi mujer, que cada una lo entienda como quiera. Y eso, es, pues decíamos, se remonta al año 72. Pues nada, me callo y escuchamos ese blues progresivo llamado Beneath My Woman, de estos canadienses llamados Lighthouse, Faro. All the time. We'll be right back. Thank you. Pues estamos en Calmaria, estamos a punto ya de meternos en la burbuja y terminar por el día de hoy. Acabamos de escuchar una canción que es una pequeña rayada, una canción que se llama Hibatma, y que estaba incluida en el primer disco de un grupo de Estados Unidos de la zona de Florida, de Miami, llamados Agora. Pero Agora con H intercalada entre la G y la O, Agora con H ahí metida en medio. Es que hay otros Agora sin la H por otros lados. Bueno, pues un homenaje a la guitarra eléctrica distorsionada y realmente efectiva, la de este grupo, Agora. Y ahora os tengo que decir una cosa, y es que el jueves que viene es bastante probable que esté por aquí pues otra voz añorada de Onda Latina, el señor Juan Carlos Castillo. Juan Car, para los amigos, etcétera, para los conocidos, Juan Car, etcétera, que acaba de publicar de manera oficial su primer disco, o sea, real, lo tengo aquí en la mano, nos lo acaba de dar esta tarde para que lo oigamos esta semana. Y seguramente el jueves que viene se pase a presentarlo y a ponerlo aquí en el programa. Un disco que se llama Natural Ending, en el que Juan Car ha tocado todo, todo lo que ha podido. Composición, maquetación, arreglos y todos los instrumentos, Juan Carlos Castillo. No, hasta aquí puedo leer. La semana que viene estará por aquí Juan Car para explicarnos qué se siente, porque ya ha sido padre, ya plantó un árbol hace años y ahora ha publicado su primer disco suyo, que es como escribir un libro. Pues eso será el jueves que viene. Y nosotros, como siempre que llega el calor, nos vamos a meter en la burbuja hoy, principio del verano, pues añorando esas tormentitas, esas chupas de agua que nos caían hace poco. Y es que el ser humano es así, cuando hace calor añora el frío, cuando hace frío añora el calor, cuando está solo añora la multitud, cuando está en la multitud añora la soledad. Bueno, así somos. Hoy nos vamos con Jean-Michel Jarre, como siempre solemos hacer a principios de verano. Y nos vamos a ir con el mega famoso tema Oxígeno, parte 4. Aunque antes nos estamos deleitando con este tormentón que aparecía en su tema Equinoccio, parte 8. Hasta el jueves que viene, y si nos da tiempo, pues dejamos el souvenir de China, que también está muy bien, del señor Jarre, que nos proporcione oxígeno para la que se nos avecina. Hasta el jueves que viene, nos quedamos en la burbuja de Calmaria. Viajeros inmóviles, prepararos, es vuestro momento, música para viajeros inmóviles. Hasta el jueves que viene. We'll be right back. 讽法国著名电子合成。 Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità europee. Ricordo che il piano può andare in carriera.